Bueno, vaya días más moviditos. Pues nada, al final la instancia de Master Rocks ya se elimina por completo. El servicio de Master Host iba bastante mal, perdía la conexión muy a menudo. Otras veces ya es que no perdía la conexión 1 o 2 minutos, sino que la perdía por completo. Y nada, no había manera de arreglarlo y bueno, aunque Hugo, el administrador de Masto Host, había comentado hace varios días o una semana, no me acuerdo, que iba a aumentar los recursos, los servidores y tal, bueno, pues la cosa no mejoraba. Y claro, el servicio de Masto Host es que es bastante caro. A ver, yo por ejemplo podría alquilar un servidor VPS que sale por unos 13 euros al mes y con 13 euros al mes instalarle una instancia de Mastodon y eso, vamos, con unos recursos bastante grandes. Y iría muchísimo mejor que Masto Host y a lo mejor en Masto Host se estaba pagando ya. Con el cambio que ha habido con la subida del dólar, más los impuestos que ha puesto Masto Host no hace tanto, pues prácticamente se estaba pagando 50 o 51 euros al mes. Es decir, una barbaridad. Y aún así con problemas de todo tipo. Entonces, lógicamente, el administrador al que yo le pasé la instancia, pues ya estaba bastante hartito de estos cortes y de excusas y bueno, y de otras historias, ¿no? Que no voy a contar. Y claro, pues quería ya dejarlo, quería eliminar la instancia. Y bueno, estuvimos hablando y bueno, tenías razón, porque merece la pena pagar tanto dinero al mes para luego tener un servicio malísimo cada día. Que sí, que por las mañanas no había problemas, pero luego a partir de la tarde empezaban, ¿no? Y claro, hoy en día, pues mira, o te montas una instancia, como he dicho, baratita y puedes alojar a un montón de gente. Eso sí, hay que tener los conocimientos, porque lo bueno de Masto Host es que te lo hace todo, ¿no? Tú solamente administras ya desde el panel de administración tu instancia. Pero bueno, tampoco es tan complicado. De hecho, yo hace poco he puesto una guía de instalación de Mastodon para cualquiera y también una guía de cómo actualizar la versión anterior 3.5.3 a la 4.0.2. Es decir, que con estas guías yo creo que la mayoría de la gente no tendrá ningún problema. Pero bueno, aparte de todo esto, que no hay mucha gente que no quiere meterse en líos con servidores y tal, ¿no? Yo lo entiendo. Pero bueno, el precio es muy alto. Si por lo menos fuera bien, porque este año y medio que ha durado Master Rocks, la verdad es que ha ido bastante bien. Solamente hubo un problema una vez porque se cayó el servidor OVH, que es donde está alojado las instancias de Master Host, todas. Y duró, pero duró varias horas, no duró más. Es decir, no duró un día ni 2 días, no, no, duró unas cuantas horas. No sé si fueron 2 o 3 horas. Y listo, ya no ha habido nunca más problemas hasta que ha venido esta oleada enorme. Y claro, esta oleada va a ir a más. Está claro. Está claro que la gente ya se ha hartado de Elon Musk y que va a seguir yéndose gente en oleadas y vendrá otra y vendrá otra. Va a aparecer el coronavirus esto, ¿no? Pero de gente de Twitter. A ver, no penséis mal los que venís de Twitter, ¿no? Bienvenidos seáis siempre que... Qué bueno que os portéis bien, ¿no? Con los demás, que no traigáis la toxicidad de Twitter como han hecho otros anteriormente. Y bueno, pues nada, que se elimina ya todo. Me da pena, pero sí, creo que es lo mejor. Y bueno, hay un servicio que prácticamente es casi idéntico y que va mejor. Va mejor la conexión, tiene para más usuarios. Tiene todos los emojis que tenía Master Rocks y más, que se llama Twitter.rocks, pero Twitter pronunciado tal como se diría en castellano, Twitter, ¿no? Y con una administradora que ya la conocía. Y bueno, pues allí nos hemos ido muchos de Master Rocks. Y bueno, y yo animo a la gente a donar, a donar. Ya sé que es muy sencillo, muy fácil decir, bueno, pues me voy a un sitio gratis, ya. O si a mí me piden una donación aquí, pues no, no me gusta, me voy a otro lado. Y así no tengo que pagar nada. Vamos a ver, que lo que vas a pagar va a ser poquito al mes. 1 euro, 2 euros, 5 euros. No sé, tampoco hay que pagar mucho, ¿no? Por ayudar. Porque estamos hablando del Fediverso, que aquí no hay publicidad, no hay rastreo. Es solamente una persona que está pagando un servicio para ofrecerlo a los demás y le cuesta dinero, trabajo y esfuerzo. Y yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Igual que yo lo valoraba cuando era administrador de mis instancias. Y bueno, me siento por un lado apenado por la muerte de Master Rocks, aunque bueno, me van a ceder de nuevo el dominio. Y por otro lado también algo aliviado, ¿no? Por el problema que había con las conexiones todas las tardes, era una lata, la verdad. Y bueno, me ofrecieron ser administrador de Twitter Rocks, pero yo no quiero ser administrador ya de nadie. Yo no me meto más en esos líos, la verdad. Yo el único administrador lo soy en una cuenta aparte de informática que tengo para mí solo, una instancia que me instalé para mí y ahí no meto a nadie. No quiero problemas de ningún tipo, ni de responsabilidades, de nada. Las meteduras de pata las hago yo mismo y las padezco yo mismo y nada más. Así que nada, pues deciros que ahora estoy en c3po arroba twitter.rocks. Ya sabéis, Twitter pronunciado en castellano, no en inglés, Twitter. Y es una instancia un poco de broma, es decir, ya se dice claramente que es para bromear. Se permite el joseo, por supuesto, porque no es nada malo, y yo, como siempre, josearé a las personas que sé que lo aceptan y nada más. Si entra alguien nuevo, pues no voy a josearlo, porque no sé si se lo va a tomar a bien o a mal. Y a las personas que yo conozco y sé que disfrutan y les divierte y el joseo, pues lo haré con ellos. Con los que no les gusta, pues no lo haré. Y listo, que no hay ningún problema. Y nada más, aunque no bloqueen en esta instancia los de siempre, yo la verdad no me hace falta que me bloqueen, ya los tengo yo bloqueados en esa cuenta. Así que nada, no, sin problema ninguno. Hay miles de instancias y a mí no me importa no federar con alguna gente. Así que nada. Y nada más. Hasta aquí era el anuncio que os quería decir. Y espero veros por allí. Si no estáis en una instancia que prohíbe el joseo por completo, pues podréis contactar conmigo. Si estáis en una instancia que tiene en sus reglas prohibido totalmente el joseo, es decir, de cualquier tipo, pues no. Lo más seguro es que tenga esa instancia bloqueada y no podáis verme. Y bueno, pues nada más. Un saludo y hasta otra.